Ahí estamos. Sí. Qué inicio tan accidente. No, ya, vamos otra vez. ¿Cómo están todos ustedes? Pues muchos saludos a todos los que nos están viendo por internet y a todos los que están por aquí. Vamos a leer un poquito de poesía, a ver qué les parece. Antes de empezar, yo quiero dedicar esto a dos personas, bueno, a mi familia, que está aquí, que es mi madre, y a dos personas bien especiales para mí, que son Rebeca y Don Toño, son gente que es como de mi familia, y a Pichi, que recientemente se nos adelantó y que es la culpable de que yo me haya decidido a volver a escribir. Hace muchas vidas yo era escritora, de hecho era poeta. El otro también. Y pues aquí estamos renaciendo. Esto se llama la novedad. Acá por mi vida no hay mucho que contar. El mundo se desmorona justo ante mis ojos, como siempre. La familia continúa buscando maneras de reducirse a cenizas. La crisis empeora. El dinero no ha perdido esa extraña manía de esfumarse. El calentamiento global sigue avanzando. Y ahora es tropical esta ciudad que solía ser templada, paraíso de los amantes del frío moderado. El mundo sigue siendo tal como de costumbre. Aún hay pocos motivos para nutrir el optimismo. Aún los políticos son ineptos y casi nadie compra libros. Solo hay una novedad en este caos que la vida es ahora. En medio de mi huracán personal, tomé por fin una decisión. Seguiré viva, seguiré alimentando mi sonrisa y dedicaré el tiempo que quede en este cataclismo a buscar flores perdidas. Muchas gracias. Wow, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a la librería El Sótano por invitarme a este lugar, este maravilloso rinconcito de poesía, al director general Francisco López Ramírez y a Manuel Mávil Ramírez, que es el subdirector de Mercadotecnia, que fue quien me invitó aquí. Él es el culpable. Pero bueno, vamos a seguir. Una vez conocí a un hombre tan maravilloso, que se tatuó estrellas en la espalda y así hizo de esa espalda el único cielo que mis ojos querían mirar. Espalda celeste. Te tatuaste estrellas en la espalda para nunca encontrar el camino y sin embargo tenerlo ahí, escondido en alguna parte de tu anatomía. Te gusta poblar espacios, llenar un boquito en la memoria de quienes pasan a tu lado. Tienes pavor de perderlo todo. Quizá por ello nada tienes, nada conservas. Si acaso la sonrisa que provoca tu recuerdo cuando ya has emprendido la huida. Y sin embargo quisieras, a veces quisieras obligar a tus miedos a quedarse, despertar siempre en la misma cama, hacer el desayuno, ver la tele, dar un beso lento a tu mujer cotidiana, dejar por un día la vida esa que se empeña siempre en buscar la muerte. Diablo, ángel, hombre niño, déjame por esta noche mostrarte las estrellas que pusiste en tu espalda para no poder verlas. ¡Bravo! Y bueno, ¿qué quieren? ¿Amor, desamor u otras cuestiones? Otras cuestiones. Vamos con otras cuestiones. A ver, esto es como de amor, espérenme. Ahí voy. Segundito. Aquí está. Ahí voy. Fíjense que un día encontré el mar en plena Ciudad de México. ¿A qué no? No. En serio, aquí en Insurgentes y Doctor Gálvez, ya saben, ¿no? La Ciudad de México que es tan surrealista. Hay una parada de camión en un lugar donde no puede haber camiones. Entonces un día iba yo caminando muy cansada. Y que agarro y me siento ahí, pues tan cansada estaba que cierro los ojos. Y así como a los 2 segundos dije, ¡ay, chihuahuas! Esto es como el mar. Ahí está. Y luego me llevó a mi abuelo de Veracruz, a mis tiempos en Mérida. Y entonces pues le escribí esto al mar. Se llama Lenguaje Marino. Duele ser las islas que somos, las islas que otros también han sido, perdidos en el mar, tan dulce y tibio, lejano siempre de nuestros sueños. Yo hablo con el mar, le hablo a gritos, y el mar no contesta sino lamentos, rugidos que yo sé dicen algo en su intenso sonido sordo, que solo se debe sentir el mar, tocándolo siempre todo, siendo tocado, siendo vivido por miles de seres que no comprenden. Nadie habita el lenguaje del mar, ni ríen con sus bromas, ni lloran sus lamentos. Que solo, hablando siempre, ¡wow! Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a leer algo de Corazones. Este es el nuevo libro que todavía no está editado. Pero vamos a leer algo de Corazones. ¿Qué les parece? Corazones frescos, recién lavados. Muchas gracias. Este es mi bebito. El producto de mis años de adolescencia. El primer verso está escrito a los 16, el último a los 22. Era yo un poco intensa. Vamos a leer algo sobre las primeras citas. ¿Qué les parece? Yo quería salir con este hombre y quería convencerlo. Pero no se dejaba, caray. Entonces escribí este poemita, a ver si con eso. No, pues que se pierde, puedo. A ver, entonces vamos a leer este. Mi corazón renace. No quiso, ni modo, yo quería hablar de citas. Pero este habla de los reinicios. Mi corazón renace. Lo siento crecer dentro de mí, feliz, incontenible, libre. Mi corazón se desborda cuando se está de nuevo. Ya no te necesita. Mi corazón puede reír contigo o sin ti. Estalla, se siente, se sabe. Mi corazón encuentra nuevos amores por donde quiera que va. Él ya sabe lo que quiere y ahora quiere amor, amar a quien lo ame, darle un nuevo sentido a mi vida. Y ahora aquí lo tienes, tendiéndote trampas para construir este albur, donde no sé si te perderé o te tendré para siempre. Pero ni a él ni a mí nos importa, porque sin que tú lo notaras, salió de paseo con las puertas abiertas y encontró otros lugares donde también me gustaría estar. Por hoy no soy tuya y se siente bien mi reencuentro con tanta libertad. Por hoy soy de nadie, porque soy solo mía y de mis sueños. Por hoy sonrío y pienso en el corazón que encontré cuando tú dormías sin soñar conmigo. Así que tratamos, vamos a leer otro. Bueno, ¿amor o desamor? Desamor. ¿Desamor? Vamos con uno de desamor. Este de desamor es una historia dura en mi pasado, en realidad. Tuve un hombre que más que hombre fue pesadilla hace mucho tiempo. A él le escribí esto. Se llama La telaraña. En mi mente estás, en el tacto de mi piel, en mi risa, en mi andar. Sigues aquí y tú lo sabes tanto como yo lo sé. Lo adivinas, me adivinas como cosa tuya y te aprovechas de ello. Utilizas tus trampas una a una. Tejes tu telaraña en torno a mí, me acorralas y yo aquí, en medio de tanto pasado que nos aleja, te odio y te amo sin entender muy bien el por qué no puedo tan solo irme de ti. ¿Será que me has atrapado? Estoy a merced tuya. Y sin que yo me enterara, me construiste esta prisión sin cerraduras que un día, yo lo sé, terminará por volverme loca. Te amo y te odio. ¡Qué tontería! ¿Cómo fue que vine a terminar así? Odiando tu abrazo, pero esperándolo cada momento. Soñando contigo, aunque mis sueños sean crueles. No encuentro la salida a este suplicio. Te juro, no sé cómo escapar de ti. Tú eres mi tirano, el ojo amenazante que nunca deja de espiarme. Eres mi contradicción, mi enfermedad, mi enojo. Y sin embargo, te quiero cuando me miras. Te quiero mientras pienso, ojalá te vayas y me dejes sola. Ojalá termine un día este cuento sin fin. ¿De qué te sirvo así? ¿Para qué me quieres esclava, impotente, intentando huir? ¿Para qué tenerme si mis alas están rotas, atadas en tus manos fuertes, desgarrándose en mis vanos intentos por volar y ser libre de nuevo, libre sin ti? Así no soy bella, así no soy más que la sobra de lo que fui para ti alguna vez. Así no me tienes, así solo nos condenas a sufrir. Déjame ya, yo te lo pido, te lo exijo, te lo imploro. Déjame ir y sanar las heridas que tú dejaste, encontrando nuevas vidas, esperanzas y alas, encontrando razones nuevas para vivir, aunque sea sin ti. ¡Bravo! Claro, muchas gracias. Hay recuerdos que pesan más que otros. Pero bueno, yo quiero, este poema siempre me gusta escribirlo con su final feliz. Su final feliz, de hecho, le dio nombre a este librito, Corazones Frescos, Recién Lavados. Y lo escribí en forma de cuento, creo. Se llama Historia. Es la historia de una mujer que te amó un día, que supo desde el primer instante en que te conoció que inevitablemente viviría a tu lado sus mejores y peores momentos, que se enamoraría de ti, que sería su dolor de cabeza la mayor parte de las veces, pero que habría días mágicos, y tanto, que a veces pensaría que tanta complicación podría valer la pena solo por unos pocos de esos días de cuento de hadas. Es la historia de una divina que te conoció mucho antes de lo que imaginas, que supo de ti y de su historia a tu lado desde el principio, lo supo todo, hasta que sufriría, pero ya no pudo irse. No pudo huir aunque lo intentó, y vio cumplir una a una sus predicciones, pero mejor o peor de lo que imaginó en un principio. Es el cuento de una mujer que se dedicó a vivir en vez de pensar en futuro, que te almacenó en los montones de poesía que te construyó. Es la historia de una mujer que te amó. Ella creyó que tendría un final diferente solo porque su vida cambió junto a ti, solo porque creció en tu mirada amarilla, inteligente. Es la historia de una mujer que ya entendió que todo tuvo un sentido, que quererte no fue tan malo porque le hizo entender de la vida y el amor, de los hombres como tú, que nunca serán suyos, que solo se pertenecen a sí mismos, que comprendió de las guerras, que solo nacen para aprender de la derrota, de los finales donde ella gana y el otro solo puede perder. Es la historia tuya y mía, de cómo perdiste mi amor, de cómo sonrío sin ti y sigo adelante y te olvido, de cómo entendí que aunque te mire a diario y a veces hasta me des todo lo que necesito, salir de la jaula que me construiste es tan fácil como los días despejados, tan sencillo como sonreír y conocer nuevos amores, corazones frescos, recién lavados, que solo buscan enamorarse de alguien como yo. Es la historia de mi risa que ya no te busca, de mis labios que no se imaginan encontrando los tuyos, de mi vida que ya no te necesita. Es la historia de mí siendo feliz sin ti. ¡Bravo! ¡Qué fregón! Ojalá que lo vea y lo sepa. Vamos a seguir. Bueno, ya, yo quiero contarles de un amor más reciente, aunque no es tan reciente. Pero es, híjole, yo siempre les digo que hagan lo que hagan, nunca se enamoren de un poeta, por favor. Porque una vez que se enamora uno de ellos, ya no puede olvidarlos, caray, ¿no? Entonces un día él me dijo cómo me veía, él opinaba que yo era una mariposa. Y entonces yo le escribí esto. Se llama Carta a Buonarroti. Tú que me amas, invéntame. Dale en tus letras el soplo de vida a esas alas tornasol que crees que tengo. Crea una sonrisa en esta mueca cansada. Agrégame luz y misterio. Vuélvete un dios para moldear mi barro. Roba la costilla de alguien para crear mi cuerpo. A ti que me ves con tanto brillo, tan lejos de esta piel humana y perenne, a ti te doy permiso. Sé tú el campesino que labra mi tierra, y suelta semillas de flores que nadie conoce, donde no hay luz, tú puedes nombrarlo, donde hay sombra, tú inventarás colores. Y cuando hayas terminado, amante poeta, de martillar con fuerza y amor mi mármol, cuando no se adivine que solo soy una piedra, tan común, tan normal, tan pequeña, entonces muéstrame orgulloso tu obra maestra y déjame soñar por un segundo que yo soy yo. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Cómo extrañé estar con ustedes! Y bueno, pues como les digo, él me dijo todas esas cosas maravillosas, ¿verdad? Y me hizo caso, escribió todos esos magníficos poemas y se sintió bastante ofendido cuando le dije que para mí era una tabla. Esto se llama mástil, árbol, tabla. En las noches más oscuras, cuando el ciclón agita mi barco y soy tan solo el pequeño marinero enfrentando al mar que anuncia la muerte, apareces tú, siempre tú, guardián eterno de mis sueños, a veces mástil, a veces árbol, a veces tabla salvadora que me acompaña en el naufragio. Cuando no sé quién es aquella, de ojos enfermos, desesperados, que me mira sin fe en el espejo, me prestas tu vista para que pueda verme a través del amor que me regalas. Hermoso presente de la vida que casi nunca me dio nada, este hombre gentil y sabio que tú eres, a veces mástil, a veces árbol, a veces tal. Muchas gracias. Y bueno, uno de desamor, ¿no? Entonces ya estamos con muy románticos. Híjole, yo una vez me enamoré de un extranjero. No hagan eso, no se enamoren de extranjeros, porque tienen la mala costumbre de subirse a aviones y de ir a buscar a zapatas del otro lado del mundo. Y bueno, ya mejor no les cuento, ahí va el programa. Se llama Migratoria. Me quedaré pues con el deseo entre los sueños y mi vientre. La tinta se ha rendido y sabe que no escribirá primavera sin tu nombre. Es hora de quitar tu esencia del sutil aroma de la fantasía. En tu rostro no hay futuro para mis cálidos latidos. Mi nido no es lo que tus alas necesitan. Tus brazos no son la fresca sombra al final de mi camino. Te regalo mi sonrisa para que en tus manos se vuelva acorde. Secuestraré tu sur lejano para abrigar mi nostalgia cuando el frío cae. El mundo que nos separaba sigue aquí entre nosotros. Esta tarde de café cuando me anuncias que en tu tierra hay otras manos construyendo tu futuro. ¡Bravo! Y pues la verdad cuando se fue me enojé. Dije que no, pero sí. Este poema lo he reciclado, no lo escribí para aquel emigrante. Pero bueno, me ha quedado varios. Se llama Pluma Guerrera. No necesito mucho para salir adelante. Mi arma, la única, es esta pluma que podría ser cualquiera. Pluma avispa, pluma guerrera. Ella tomará mi lugar, iracunda. Ella gritará y te dirá cobarde. Buscará 20 formas de ridiculizarte. Hallará 80 sinónimos para decirte, reverendo imbécil. Será ella quien se preocupe de buscarle a todo un sentido. Será quien capitalice el tiempo perdido. Será quien te piense, quien te extrañe o quien te odie. Yo no, yo solo te olvido. Yeah. Otro de corazones, como seguimos por ahí. ¿Corazones? Vamos con corazones. Ahí voy. Un segundito. ¡Ay! Vamos a ponernos en chincholones, ¿no? Es sábado. Yo digo que hoy toca poesía. ¿No? Esto se llama Cuando el amor se vuelve caricia. Y viene de la noche mágica en que descubrí que de hecho el amor existe y hasta puede hacerse, cuando el amor se vuelve caricia. Cuando el amor se vuelve caricia y luego beso, rosa y madrugada que antes fue noche en compañía, la sórdida realidad que proporcionaba el pasado, las creencias religiosas o políticas o futbolísticas, las telarañas familiares, el olor a viejo que guardaban algunos recuerdos, todo, todo desaparece o pierde sentido, o a quién le importa ya lo que sucede con ellos, los fantasmas de otros lugares ahora perdidos, si se ha vivido el amor, si se ha construido a fuerza de besos náufragos, de caricias a veces torpes, a veces apresuradas, a veces certeras, un pedazo de paraíso. ¿A quién puede importarle ya los malos momentos si estos se han ido con la ropa que te separaba de su espalda, de sus inseguridades, de sus defectos y de sus brazos firmes que te sujetan y juegan contigo mientras te protegen? Mm. ¡Bravo! ¡Qué bonita noche! Ahí voy, ahí voy. Vamos a leer este, La Tregua. Una vez yo iba a casarme y que no me caso. Y entonces escribí eso. Sí, ¿verdad, caray? Qué bueno. Sí, me salvé y la verdad estoy muy contenta desde entonces en mi santa libertad. Pero vamos a verlo, se llama La Tregua. Tú y yo deberíamos ser nosotros. Y sin embargo aquí estamos, tan separados, a pesar del techo que compartimos, del título que debería ser un lazo para ti y para mí. Nada de eso nos sirve ahora, cuando lentamente y a mi pesar comprendo que por una vez no ayudarán los convencionalismos, las cosas que deberían ser, lo que cuentan los cuentos ingenuos y felices que alguna vez creí. Porque tú, aunque duela tanto, siempre has sido tú, tan solitario que no recibes en tu lista de cariños otro nombre que no sea el tuyo. Y yo que te quise, que incluso pensé serías tan eterno como siempre prometiste. Estoy de luto por el amor que se me extingue, por las ganas de cuidarte y ser toda tu familia, por los años que ya no estaremos juntos y por las migas de ingenuidad que día a día va matando tu desprecio. Quizá un día amaste a alguien. Qué triste entender que no fui yo aquella persona quien quisieras integrar en tu mundo. Ahora que olvidé cómo ser Quijote, me encuentro aquí entregando mis armas y rindiéndome en esta lucha imposible, donde siempre se supo que ganaría tu orgullo. Ni el mundo ni tú cambiaron, así que soy yo quien se transforma. Ve claro y entiende que desde hace un tiempo toda paz a tu sombra no puede ser más que una triste tregua. ¡Wow! Muchas gracias. Y bueno, pues yo tengo una amiga. Y es una amiga de esas que no sé si me caen bien, la verdad. ¿Quién no tiene una así, verdad? No, pero pues nos hemos estado siguiendo desde que yo era una niña. Bueno, no niña, pero sí una adolescente. Y siempre hemos estado juntas. Y alguna vez, en un momento de frustración, le escribí esto: La Soledad y yo. La Soledad y yo somos viejas conocidas. Desde que nos vimos por primera vez, ella se aferró a mí y a mi vida, se infiltró donde pudo, me ofreció su gélido refugio. A veces, ella me necesita, perdón, ella me necesita, o eso es lo que creo yo. Si no, entonces ¿por qué no se aleja de mí? O aunque a veces lo haga, al final siempre vuelve. A veces es mi amiga y a veces mi tirana, pero siempre es mi sombra. Se encarga del silencio en casa cuando vuelvo cada noche y de las luces apagadas porque no hay nadie que las encienda si yo no estoy ahí. Es quien se burla de mí cuando le hablo al aire o da piruetas feliz porque me siento enferma y nadie está ahí para enterarse de ello. Ella come conmigo, cena, desayuna y hace lo demás. Encuentra divertidos mis esfuerzos por olvidarla y cuando se aburre me dice: es inútil, tonta, yo sigo aquí. Hace no mucho creí que por fin había logrado burlarla. Me supe feliz y en compañía. Ella, herida, se fue de vacaciones sin avisar, y por un instante creí que su fuga era definitiva. Y entonces sucedió. No tiene 2 meses de esto. El día menos pensado tocó a mi puerta. Entró sin pedir permiso, muy feliz y bronceada, cargada de maletas, y dijo: ¿Qué crees? Te perdoné. ¿En dónde está mi habitación? Hay ocasiones en que odio ser educada, porque si no fuera por los rígidos modales que me inculcaron, la habría corrido en el momento, pero no, no pude hacerlo. Y ahora es demasiado tarde. Ella ya se instaló en casa, y por lo que veo, no tiene planeado irse mucho, mucho tiempo. ¡Wow! Muy gracias. Vamos con algo de lo nuevo que tiene como 10 años, ¿no? Vamos a ver qué sale. Ay, este cómo me gusta. Vean, me fui un rato a Mérida y por allá anduve trabajando, leyendo poemas, tal como ahora. Y cuando regresé, como a las 2 semanas, un día me di cuenta de que ya no tenía idea de quién era la del otro lado del espejo. Más no. Entonces, pues a esa desconocida le escribí este poema. Se llama Boceto. Casi no quedan besos en la guantera. Hay fragmentos de sueños regados en el piso. Soy una desconocida usurpando mi antiguo nombre. Seguro algo queda de lo que fui. Tal vez lo encuentre un día en el lugar menos pensado y sonría con nostalgia ante las huellas de mi cadáver. Pero hoy soy materia en blanco, cuaderno que huele a páginas sin tinta. Soy el calor de mis cenizas mientras arden, tan solo el boceto de mi futuro. Va siendo entonces hora de cerrar viejos libros, callar la historia de mi apocalipsis, ser de nuevo la virgen a la espera de recibir el soplo de vida. Que me fecunden el sol y la primavera, que me renueve la humedad de la lluvia y que renazca del caos mi sonrisa, que como yo será parecida a la de antes, sin ser la misma. Gracias. Bueno, amor o desamor que quieran, u otras cuestiones. A ver. Otras cuestiones. Otras cuestiones, vamos con otras cuestiones. A ver, déjame que encuentre otras cuestiones. Ah, bueno, a ver, vamos a leer esta, fíjense. Y es que yo tengo un defecto, y es un defecto muy grande. Siempre que quiero llorar, termino riendo. Entonces, pues este refleja esa cosa mía que tengo. Se llama Yo no sirvo para llantos. Yo no sirvo para llantos. Entre tanta agua me disuelvo. Pierdo tras el tsunami la sonrisa que me define y me voy con el mar revuelto a donde sus oleajes me guíen, a otra orilla del mundo salado, donde el agua esté tranquila y por cada tiburón hay un delfín dispuesto a dar la batalla. Oh. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bien que me quedé, ¿verdad? Aquí seguimos. Espérenme tantito. Ahí voy. Este se me escapó. Vamos a leer este y vamos a hablar un poco de autismo. Yo sé que hoy en día para los autistas es difícil y sin embargo siento que es fácil. Siento que es fácil porque todos sabemos lo que es un autista, ¿verdad? Porque cuando vemos a un chico que nos dice que es autista, sabemos que va a ser diferente y medio raro y le vamos a tener paciencia. No fue así con mi primo. Mi primo nació cuando nadie conocía esa palabra, cuando nadie entendía, y además cuando se veía súper mal ser así de raro como son los autistas. Son geniales, pero también son callados. Sin embargo, tuve la suerte de que conmigo no lo fuera. Escribí esto el día que se fue a otros universos. Armando era un genio disfrazado de silencio. Dicen muchos que era un loco, que no tendría futuro, que el silencio no lleva lejos y es malo ser extraño. Yo sé la verdad, él me conoció un día de marzo y apenas cruzamos la primera mirada, supimos que estaban haciendo algo, un lazo tan fuerte que rompió el hermetismo. Lo conocí a él y a su ternura, sus muchos intereses, su voz de hombre guapo. Es él el culpable de que busque voces profundas en los hombres a mi lado. Su recuerdo mueve los hilos que al escuchar esas voces me inundan. Siempre está en mí. Mi subconsciente lo atesora. No lo olvidé a pesar de los años. Yo lo guardo como referencia de la niñez, hoy tan lejana. Su voz ni se olvida ni se pierde. Su recuerdo sencillo me inunda. Su genio vive en mí. Yo me envuelvo en su pasado como una manta en las piernas y un chocolate caliente en este frío que deja su ausencia. Pero no es suficiente. ¿Dónde está escribiendo? Y bueno, vamos a leer algo alegre porque si no aquí se suicida la poeta. Esta se llama Manual. Y es que hay cosas para las que nadie da manuales y sin embargo debería de hacerlos, ¿no? Este es el manual de cómo hacer poesía. Vamos a ver si adivinan de qué estoy hablando. La poesía empieza con la forma en que se encierra el universo en una sola caricia. No cualquiera puede hacerla, porque se deben atrapar todas las palabras en un solo gesto, y para eso hay que tener la vida encapsulada en el puño. La rabia de los ancestros debe vivir entre las cejas, y se debe tener el conocimiento preciso del tacto, el gusto, la vista, el olfato y el oído, para dejar que se convierta en susurro, en roce sutil, en apretón fuerte y violento si llega a ser necesario. El clímax, entonces, se vuelve explosión creadora del universo, resumen de la sabiduría del mundo en un solo gemido. Sobre la puerta al paraíso, se lo saben los poetas. Después, escribir el poema es cosa de niños. Tan solo hay que cazar las palabras que se dejaron en libertad, resumir en tres frases lo que cantan los sentidos. Hacer poesía es, de todos los actos reproductivos, el más sublime, el más hermoso. ¡Bravo! ¿Se adivinaron? Bueno, a mí me van diciendo como cuando vamos acabando. Tú dale. Todavía le seguimos, sí, todavía. Sí. ¿Quieren que siga o no? Sí. A ver, con la clase, sí. Bueno, muy bien, seguimos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a leer este. Fíjense, este es el primer poema que escribí en mi vida. Y en realidad tiene su historia, porque resulta que yo nací con el manual este de cómo elegir hombres, pues bastante perdido, la verdad, ¿no? O sea, no me llegó, se perdió en el correo, porque pues éramos viejitos, todavía llegaban las cosas por correo. Entonces yo debí de haber adivinado que no debía de andar con ese en especial cuando le dijeron Florecita. Pero pues no me cayó el 20, ¿verdad? Cuando se acercaba conmigo y siempre quería hablar con mi amigo y así como que le hacía así a mí. Ahí debí de haber sabido, ¿verdad? Pero pues no. La verdad que no. Yo estaba muy enamorada de mi ex, ahora conocido como mi ex el gay. Es un buen amigo, le mando saludos, Daniel. Sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Que levante la mano quien no haya sido closet. Ya lo perdoné. Pero bueno, 2 años después, él ya no estaba conmigo, por supuesto, estaba muy feliz con sus novios. Logré por fin responder esa pregunta que me hizo un día. Tenía yo 14 años y de pronto me salió con ¿qué sientes por mí? Pues a los 14 años, ¿qué se contesta? ay, te quiero muchísimo de aquí a la luna, ¿verdad? Pero no, no. Me quedé con las ganas de decirle justo esto. Se llama la respuesta. Es realmente difícil la pregunta que me acabas de hacer. Preguntas como si fuera fácil hallar una respuesta correcta que siento por ti. Hace un tiempo te hubiera contestado que eras mi mejor amigo, que te quería como un hermano. Y ahora te diré que aunque sigues representando en mí esa amistad fuerte y vigorosa de antes, hoy mi cariño ya no puede definirse como fraternal, pues simplemente te quiero, como nunca he querido a nadie y como sé que nunca volveré a hacerlo. Eres la primera persona que realmente veo por las mañanas y la última por las noches, porque siempre te veo en mis sueños. Eres mi única esperanza de encontrarle un final feliz a esta vida desastrosa, y junto a ti siempre soy mejor incluso de lo que soñé que podría llegar a ser. Siento por ti todos los sentimientos que existen, porque a veces hasta te odio, porque algunas veces me lastimas sin sospecharlo siquiera. Siento alegría cuando te veo, agradecimiento porque existes, ternura cuando me miras, miedo cuando me doy cuenta de que solo tú eres capaz de lastimarme, seguridad entre tus brazos, terror cuando pienso que podría perderte. Me invade una locura constante e inexplicable por ti, y siento la certeza de que solo tú eres capaz de bajarme la guardia y provocarlo todo en mi interior. Si tú me lo pidieras, lo perdería todo por ti. Y te quiero más porque sé que nunca vas a pedírmelo, porque te preocupo. Para mí, eres el mejor ejemplo de que sí existen cosas perfectas y el misterio más grande del mundo, porque se me hace una casualidad sospechosa que hayamos nacido en el mismo mundo, en el mismo tiempo, y que hayamos seguido dos caminos tan distintos que terminaran desembocando aquí, poniéndonos juntos. Sonará trillado, pero para mí lo eres todo, y no creo que haya vida. No me explico el amor después de ti, porque tú mismo eres mi propia definición de esa palabra. Me da miedo pensar que habrá un final, porque quiero morir mirándome en tus ojos. Pero si hay un adiós, si algún día tú no estás junto a mí, sé que tendré que morir y renacer varias veces para hallar de nuevo a alguien que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Y es que siento por ti todas las canciones, todos los poemas, todos los libros que hablan de amor, todos los besos, todos los paisajes, todas las cosas bellas del mundo. Te aviso, amigo mío, que tu pregunta es un absurdo, porque no hay una sola cosa que no sienta por ti. Te siento en cada movimiento de mi cuerpo, en cada latido, en cada paso, cuando me da por respirar y cuando escribo. Has ocupado hasta los rincones más inhóspitos de mi vida, y todo lo mío te pertenece. Yo no lo sé realmente, porque nunca antes lo había sentido, pero casi tengo la seguridad de que todo esto tiene un nombre, aunque sea un nombre deficiente por el simple hecho de ser humano. Y me parece imposible que en 5 letras se pueda resumir el milagro de encontrar todo el universo entre tus ojos, pues sin dar tanta vuelta, casi podría decir que te amo. ¡Wow! Muchas gracias. Sí que estaba enamorada. Y bueno, vamos a leer este. Es que yo tenía un amor. Bueno, a los que llegaron recientemente, ¿no? Yo tenía un amor que pues no estaba nada padre, ¿verdad? Un amor de esos que uno pues más bien quiere olvidar, ¿no? Entonces le escribí ahí sus poemas de Déjame ir, luego sus poemas de Ya te olvidé, y en eso estaba cuando me encontré a otro del cual me enamoré y al cual le escribí esto, pero pues él no estaba muy seguro de que yo le hubiera superado al anterior, y entonces esto fue lo que escribí para explicarle cómo no tenía nada de qué preocuparse. Mutaciones. Cuando un te quiero se convierte en te amo, los miedos que mi espalda y la tuya venían cargando, los dolores, los malos momentos, los tragos amargos, todo se quiebra y yo los veo hacerse añicos a mi alrededor mientras me aferro a tus manos suaves, a tu cuerpo cálido y me pierdo cada día un poco más en tu mirada que siempre me dice, no tengas miedo, aquí estoy yo para protegerte. Cuando un te quiero muta y se convierte en todo esto que siento al pensarte, al sentir tu abrazo, al extraviar la razón entre tus besos, ya nada me importa si no eres tú. Y todo el pasado que insiste en existir aún, en estar vivo y respirar el mismo aire que yo, se vuelve insignificante. Se convierte en hormiga que ha perdido su hormiguero, mientras yo, fuerte y feliz al saberme dueña de este amor imberbe, me deshago de él con un pequeño pisotón, al tiempo que, una vez más, te beso. Bravo. Sí me creyó. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Déjame que encuentre con el que me quiero despedir. Este poema lo quería leer yo el día de hoy para despedirme, porque a veces la vida se rompe, a veces uno va por un camino y se encuentra puertas cerradas, y se acaba el mundo y renace en vida, y eso duele, pero cuando sigues caminando por el nuevo camino que no elegiste, de pronto encuentras gente nueva. Yo los estoy encontrando a ustedes. Y esto va dedicado a todos los que están aquí. Reencarnación. Ya solo me queda la poesía. Lo demás, el mundo, el cielo, el infierno, todos se han ido. Pero no estoy sola. Hay nuevos acompañantes en el camino. Nuevas vidas se aproximan y sonríen. Me dicen que como este habrá muchos inicios. Que no es el fin ni del mundo ni del recorrido. Por hoy, la única lección del día será como siempre formar parte de este universo. Hacer lo mío sin dejar de ser la que era. La que siempre he sido. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues ya me despido. Muchas gracias.